CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio. Hoy en el informativo de la mañana escuchábamos en notas que tenían que ver con la situación de la salida de Talvi, escuchábamos al senador Mario Vergara, escuchábamos a Tabaré Viera, también dimos cuenta de lo vinculado con la muerte de Castro, esta persona en situación de calle de 31 años, escuchamos a Casten de Bade, su secretario del Ministerio de Desarrollo Social, y también escuchamos al propio también Viera hablando de la comparecencia de Bartol el lunes que viene a las 3:30 p.m. en la Comisión de Población y Desarrollo por esta temática. Si conforman las explicaciones, bueno, conformarán. Si no conforman las explicaciones, podría estar llamándose una interpelación por parte de Frente Amplio, que también ya elevó un pedido de informe sobre este asunto. Estos temas no los vamos a tratar ahora en este espacio, porque ya los tratamos en el informativo. Y sí, lo que vamos a tratar es lo que hoy decía Hernán, la ley de urgente consideración, que fue lo que no tratamos en el informativo, lo vamos a tratar acá. Porque obviamente cuando tenemos mucho material, nos tenemos que dividir justamente entre los dos espacios para que ustedes puedan tener datos concretos de los temas que el Parlamento ha abordado en las últimas horas. En relación justamente al tema de la ley de urgente consideración, indicar sí lo que ya manifestábamos hoy en el informativo, cómo fue aprobada. Fue aprobada en este caso por los votos de la coalición de gobierno más el voto del PERI, llegando a los 57 votos contra los 42 que tenía, que el Frente Amplio no levantó las manos. Hoy a las 10 de la mañana, según marcaba Martín Lemas, una vez que terminó la reunión, va a comenzar la votación en particular, que como ustedes saben, comienza con el capítulo de seguridad pública. En relación a los temas, vamos a estar ahí dividiendo, sobre todo porque varios legisladores hablaron de cada una de las situaciones que por lo menos a ellos de la ley de urgente consideración les llamaba la atención. Pero vamos a estar escuchando también lo que es la situación en general de por qué este proyecto, de por qué llega este proyecto. Y el diputado Ope Pasqué del Partido Colorado marcaba justamente que lo que se votó en las elecciones pasadas fue un cambio. Por lo tanto, esa idea de algunas organizaciones sociales y sindicales que decía él, extrañamente o no tan extrañamente, tienen un pensamiento muy parecido al Frente Amplio en sus posturas y en sus propuestas, nos pedían que no tocáramos nada, y nosotros no vinimos a no tocar nada, justamente vinimos a hacer lo contrario, a cambiar las cosas, decía en este caso el legislador del Partido Colorado, y en eso se fundamentaba. La gente nos votó para que cambiáramos cosas. La ley de urgente consideración era un compromiso y lo estamos cumpliendo. Del material que llegó aquí al Parlamento, por decirlo así, y lo hizo no en soledad, sino recibiendo a 160 delegaciones, lo cual demuestra el grado de apertura a la sociedad y a las distintas instituciones públicas también con el que se trabajó. Y aquí en la Cámara, en la comisión especial creada para el estudio de este proyecto de ley, trabajamos con el mismo talante, con el mismo criterio, recibiendo a muchísima gente, a muchísimas delegaciones, representantes de organismos públicos, de asociaciones profesionales, colectivos, así llamados genéricamente, emergentes de la sociedad civil. Los escuchamos a todos, constituimos 3 subcomisiones para que todos los que habían querido ser recibidos lo fueran y pudieran expresar sus ideas y sus opiniones. Y por supuesto, vinieron algunas organizaciones y entidades con larga trayectoria, con prestigio, con miles o decenas de miles o centenares de miles de afiliados, como el PIT-CNT, por ejemplo, a quien le dedicamos creo que 3 horas, una tarde. Pero vinieron otras asociaciones y entidades que no tienen ni esa trayectoria, ni ese prestigio, ni ese respaldo popular, y también las escuchamos con atención y con respeto. Y en una de esas comparecencias de colectivos a la Comisión Especial, recuerdo que una de esas delegaciones fue severísima, fue durísima en la crítica a todo este proyecto de ley, desde la A hasta la Z, no se ahorró algunos calificativos tampoco, y cuando al cabo de su tiempo le preguntamos, bueno, ¿a cuántos afiliados representan ustedes o cuántos socios tienen? Se nos dijo que, nos dijeron los integrantes de esa asociación que nos visitaba, que representaban a 50 personas. Es decir que actuamos con tal amplitud que estábamos recibiendo aún a quienes llegan a este ámbito al que todos sabemos que cuesta tanto llegar, vaya si lo sabremos, llegan representando a 50 personas. Lo cual creo que demuestra que se actuó con una enorme amplitud y que los plazos constitucionales no nos impidieron escuchar a todas las voces que reclamaron ser escuchadas. Por cierto, esas voces criticaron muchas veces el proyecto de ley. En algunos casos, señor presidente, repitiendo o reproduciendo casi exactamente la argumentación que ha desarrollado, que ha venido desarrollando el Frente Amplio aquí en sala o antes en el Senado. Organizaciones, asociaciones identificadas, diría yo, con el pensamiento político del Frente Amplio. En su derecho están, naturalmente. Otras hubo que se expresaron de otra manera, desde otro ángulo técnico, en fin. Pero yo diría que esas asociaciones que pidieron ser recibidas y que lo fueron, y que criticaron severamente el proyecto de ley, emitieron un mensaje que, si tuviera que sintetizarlo en tres palabras, emulando al señor diputado Olmos en el magnífico ejercicio de síntesis con el que concluyó su exposición, yo diría que, si tuviera que sintetizarlo en tres palabras, diría que el mensaje fue: no toquen nada. No toquen nada. Ni en materia de seguridad, ni en materia de educación, ni en materia económica, ni con las áreas protegidas, con nada. No toquen nada. Pero ocurre, señor presidente, que respetando nosotros ese criterio, por cierto legítimo, hemos venido aquí a cambiar las cosas tal como estaban, porque para eso nos votó la gente. Admitimos, naturalmente, que pueden tenerse opiniones distintas, legítimas, muy respetables y muy fundadas, sobre todo si cada uno de los temas de este proyecto de ley, y que esas opiniones pueden estar absolutamente en contra de las que nosotros defendemos. Justamente, esas otras opiniones, que en general conforman una manera de ver y entender al país, a la sociedad, al Estado, a la proyección de futuro del Uruguay, esa otra manera de entender las cosas se aplicó aquí en el Uruguay durante 15 años seguidos y tuvo para expresarse el respaldo de una mayoría propia en el Parlamento, ejerciendo todas las facultades y poderes que el régimen democrático da a un gobierno legítimamente elegido. Bien, al cabo de esos 15 años, la gente decidió cambiar. Y para eso votó a los partidos que integramos la actual coalición de gobierno, que entonces venimos acá no para no tocar nada, sino para hacer los cambios para los cuales nos votaron, porque para seguir como estábamos había que seguir votando al Frente Amplio, y la gente votó otra cosa. Allí estaba, en este caso, Pepasquier, marcando las, diríamos en líneas generales, las razones por las cuales consideran que esta ley de urgente consideración era algo que se le había prometido en la campaña electoral y que había que cumplirla. Verónica Mato, que es diputada del Frente Amplio, salió al cruce respecto al tema de lo que marcaba Ope Paz, que es sobre el recibir delegaciones. Porque ella dice, sí, se recibió delegaciones, pero se las recibieron entre 15 y 20 minutos. Vamos a escuchar a Verónica Mato, la legisladora del Frente Amplio, y después vamos a hacer una acotación. Como toda ley, legisla sobre la vida de las personas, incide, toma decisiones, y los uruguayos estamos acostumbrados a la participación política, porque entendemos que las cosas se construyen en colectivo, no entre pocos. Es así que esta fuerza política tomó el camino de la escucha, del diálogo. Eso no nos hace ni más ni menos opositores. Tenemos claro que no somos gobierno, que no estamos gobernando, pero también tenemos claro que somos la fuerza política como con mayor representación en este Parlamento. En respeto a la ciudadanía, trabajamos para reducir daños. Es así que en ese camino la Cámara de Senadores siguió ese recorrido y algo se pudo mejorar. Sin embargo, en diputados, o por lo menos en la fase de la comisión, debo decir que fracasamos con total éxito. Aunque soy una persona positiva, no pierdo las esperanzas que algunas cosas puedan mejorar, parece, por lo que escuché. Así que quizás este debate nos traiga sorpresas. Ahora, sobre la oportunidad de esta ley y su capacidad de diálogo con la sociedad, voy a leer dos apreciaciones, señor presidente. Una que llega en el informe de mayoría, que dice: este proyecto que elevamos a la Cámara es un proyecto ampliamente debatido entre pares políticos y la sociedad civil. Esta comisión realizó 11 sesiones plenarias en las que se recibieron 26 organismos nacionales, donde se discutió y votó el proyecto y se llevaron a cabo asimismo 9 reuniones de subcomisiones para recibir un total de 95 delegaciones de la sociedad civil, expertos nacionales e internacionales y catedráticos. Esto es lo que dice el informe en mayoría del gobierno. Voy a leer lo que dice una organización social de Cotidiano Mujer. Dice: si bien se cumplió formalmente habilitando a la sociedad civil, la academia y los diferentes actores que trabajan en las diferentes temáticas, no es menor aclarar que fueron invitados con un margen muy cercano a la fecha convocada a presentarse ante el Parlamento. Estos fueron en forma limitada, pocos representantes, para que no se aglomerara tanta gente, y con un tiempo máximo de 20 minutos para la exposición de más de 500 artículos. Acá nos surgen varias preguntas para reflexionar realmente. ¿Se puede analizar y exponer múltiples temas de tanta relevancia como la seguridad pública, reformas de varios códigos, reformas de procedimientos, creación de nuevos delitos, aumentos de penas, reformas educativas, reformas sociales, entre otros tantos, en 15 o 20 minutos? Y no, Mato. Pero con todo respeto a la diputada Verónica Mato, lo decíamos también anoche. Yo sé que es una legisladora nueva, pero supongo que debe hablar, por ejemplo, con Susana Pereira, con el Pacha Sánchez. El Frente Amplio durante 15 años hizo lo mismo. En la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, cada vez que había un presupuesto, el presupuesto quinquenal del gobierno que entraba, el primero de Tabaré Vázquez, que tenía a veces más artículos que esta LUC, el primero de Mujica y el segundo de Tabaré Vázquez, y en las rendiciones de cuenta. Yo dije que, además, critiqué, antes de que se escuchara esto de Verónica Mato, cuando me enteré que en la ley de urgente consideración en diputados se habían dividido hasta en 3 subcomisiones, sala 7, sala 17 y sala 15. Ustedes recordarán que yo critiqué eso, porque en realidad se le da 15, 20 minutos y además no lo recibe la comisión, lo recibe 3 subcomisiones. Pero también en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, cuando son las delegaciones durante el gobierno de Tabaré Vázquez, tanto el primero como el segundo, como también el de Mujica, la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda recibía a los ministerios, a la Universidad de la República cuando iba en forma conjunta, pero a los sindicatos y a las asociaciones también las recibía en 2 subcomisiones, en sala 17 y sala 15. Y el tema de la pandemia es verdad que ha acotado un poco el tema de la gente, pero no tanto. Miren que vean ustedes y háblense entre los legisladores, y se sabrá que siempre se pidió que las delegaciones fueran cortas, salvo la de la Universidad de la República, que llevaba los distintos órdenes, las demás cuando se iba a presupuesto integrado con Hacienda en el gobierno de Frente Amplio, también llevaban 3 o 4 personas. Yo recuerdo un legislador de Frente Amplio, hoy ya retirado, que compró un reloj despertador de aquellos que se vendían en la calle, y que lo ponía sobre la mesa y a los 15 minutos sonaba, y ahí se terminaba lo que estaba diciendo la persona que venía de tal delegación o tal sindicato y tenía que salir. Yo recuerdo en el primer gobierno de Vázquez salir furiosa a la delegación de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, por ejemplo. En aquel caso, además, por lo general nos tocaba en solitario cubrir este tipo de realidades, este tipo de eventos. Hoy está un poquito más cubierto, en la LUCA teníamos más compañía. Pero no es nuevo esto, Mato. El Frente Amplio hizo lo mismo 15 años en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, tanto de diputados como de senadores, con las delegaciones y los sindicatos, y las delegaciones y los sindicatos salían tan descorazonados como salieron a la hora de presentar sus propuestas por la LUC, porque consideraban que en realidad hablaban, los escuchaban, pero que no se resolvía nada. Por eso lo que yo cuestiono es cuando Verónica Mato dice el Frente Amplio, esta fuerza que es de diálogo y de conversaciones, que como que no hubieran hecho lo mismo. Hicieron lo mismo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Es tan condenable los 15, 20 minutos que se le dio a las asociaciones sindicales y profesionales también que estuvieron allí, o sociales, dentro de la Ley Urgente en Consideración, como es condenable lo que se hizo durante 15 años por parte de Frente Amplio a la hora de escuchar a los gremios, a las asociaciones profesionales, a las asociaciones sociales en las comisiones de presupuesto integrada con Hacienda, cuando nada más y nada menos querían opinar sobre su presupuesto, sobre la cantidad de funcionarios, como la gente de ASGAP, que la escuchábamos ayer en el noticiero, pero varias veces me tocó hacerle nota a ASGAP, a la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el gobierno, los gobiernos Frente Amplista, pidiendo ese mayor personal que todavía no han obtenido. Y lo iban a pedir en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda cuando les daban 15 o 20 minutos también. Decíamos que en la Ley de Urgente Consideración se aprobó en general, ya está aprobado en general en diputados, va a tener modificaciones en el articulado que comienza a votarse hoy. Y por lo tanto va a tener que volver al Senado para que en una sola votación se acepten esas modificaciones. Pero hay un problema importante para la coalición multicolor. Los dos artículos vinculados a las áreas protegidas no saldrían, porque no lo está votando el Frente Amplio, pero tampoco lo vota Cabildo Abierto. El PERI también manifestó que no lo votaría, salvo que hubiera algunos cambios, dijo César Vega, pero solo con que no lo vote los 42 legisladores de Frente Amplio y los 10 que tiene Cabildo Abierto, ahí son 52 votos. Por lo tanto, no alcanza para que estos dos artículos sean aprobados. Así que seguramente van a estar intentando trabajar, seguramente intentarán convencer que de alguna manera tal vez algún voto aparezca, pero en este momento, hoy en día, día 2 de julio a las 8:40, los votos no están para votar afirmativamente las modificaciones vinculadas a las áreas protegidas. Eduardo Luz, vocero de Cabildo Abierto, explicó por qué Cabildo Abierto no vota estos artículos. Ahora, de su extenso articulado, 477 artículos, originalmente eran más de 500, hubo fusiones, reducciones, nuevas redacciones, etcétera, y terminamos en 477. Esos 477 artículos nosotros los vamos a analizar en el momento que los estemos estudiando en sala. Por eso nosotros en esta presentación, como informante de Cabildo, estamos anunciando que apoyamos la ley de urgente consideración, que vamos a votarla en general y en particular en prácticamente todo su articulado, y que de los 477 artículos que tiene la ley, solamente 2 artículos nos vamos a acompañar, que son los artículos relativos a áreas protegidas. ¿Por qué no vamos a acompañar los artículos de áreas protegidas? Por todo lo que dije al comienzo. Estar en una coalición implica votar lo que la coalición presenta y que fue producto del acuerdo que nos hizo estar en la coalición. Nos da libertad de acción, como nos dio con el tema de UPM, para seguir los temas que están fuera del acuerdo, como partido individual. E incluso los temas que están fuera del acuerdo de la coalición, pero que se pueden incluir en el futuro, y que en nuestro programa de gobierno no tienen una solución absolutamente contraria a la que se plantea, nosotros también vamos a acompañar. No los vamos a acompañar. ¿Por qué no los acompañamos? Porque ahí tenemos que decidir entre lo que la ley me ordena y la conciencia me marca. Si nosotros le hemos dicho a nuestros electores que el tema más importante de hoy es el medio ambiente, incluso el virus que a todos nos castiga y al cual todos estamos expuestos, yo creo que es un problema ambiental. Se cura con medicina, pero creo que tal vez el virus sea producto de una reacción de la naturaleza a la agresión ambiental que estamos sufriendo. Y bueno, la naturaleza se defiende con lo que tiene. Puede ser una inundación, una sequía, un terremoto, hielo, vientos, cambio climático, desertificación de las tierras. O puede ser un virus. Es decir, escapa a mi conocimiento, pero puedo creer que es así. Ahora, nosotros vamos a votar por no, pero vamos a ofrecer una solución alternativa, como se dice, la censura constructiva, como se dice por ahí. Vamos a proponerle a esta Cámara estudiar, cuando salgamos de este tema, un proyecto de ley de áreas protegidas y parques nacionales, en el cual todos tengamos intervención y tiempo y podamos convocar a todos los grupos interesados en el tema, a la academia, a todos los partidos políticos, a la ciencia, a que nos orienten en temas que nosotros desconocemos. Porque nosotros nos tildamos de ambientalistas, somos ambientalistas, pero no sé si habrá, creo que hay un legislador, el diputado Amarilla, que lo digo públicamente, que tiene una formación ambiental muy importante y que se la reconocemos y en cierto aspecto lo admiramos por ese perfil que tiene. Y que sería un excelente ministro de Medio Ambiente y que el cual estaríamos muy contentos que fuera el futuro ministro, porque pondría una persona formada en el tema. Pero después nosotros tenemos alguna formación, pero no tanta, entonces nos tenemos que informar. Ahora, ahí tenía la palabra del diputado Luz, marcando entonces que Cabildo Abierto no vota los dos artículos vinculados a las áreas protegidas. Y de paso, además, reforzando la idea de que Amarilla sea el ministro de Medio Ambiente. En realidad el ministerio se va a llamar de Ministerio de Ambiente, no de Medio Ambiente. Pero lo concreto es que parece no sería él, por el tema de esta situación de que se está viviendo entre el Partido Colorado, el sector Ciudadanos y la calle Pou, y sería Adrián Peña, veremos. Reitero que ayer Peña no concurrió al Senado de la República. Lo concreto es que a esta hora, como decíamos, no están los votos para votar esos dos artículos, las áreas protegidas, si no se convence a Cabildo Abierto. Más allá de que, reitero, el Peri también dijo que no lo votaría, ahí serían ya 53 votos, los 42 de Frente Amplio, los 10 de Cabildo Abierto y el del Peri, que estarían contrarios a votar esto. Veremos cuáles son los pasos que seguirán Blancos, Colorados, Independiente y Partido de la Gente, que para intentar convencer a Cabildo Abierto de que vote. Hasta ahora parece difícil que esto cambie. Lo que propone concretamente Cabildo Abierto es que se trate esto en una ley de áreas protegidas, vinculada justamente al tema medioambiental. Una ley que no solamente hable de las áreas protegidas, sino que también hable de otros temas que tienen que ver con el medio ambiente, que se trate con una ley aparte. Veremos finalmente si los socios de la coalición, bueno, mucho no pueden hacer, si no tienen los votos, reitero, de Cabildo Abierto y del Frente Amplio, esos artículos no salen. Más todavía sumamos que el PERI también estaría votando en contra. Seguimos con la información. En este caso tiene que ver con lo que planteaba el Partido de la Gente a través de Daniel Peña. Sobre todo hizo mucho hincapié en el tema de la libertad financiera, que va en contra de la inclusión financiera o bancarización del gobierno Frente Amplista. Una ley, dice Peña, que el Frente Amplio defendió a capa y espada, pero que fue redactada por los bancos, porque a los únicos que benefició fue a los bancos. Y además, en esta materia anunció acciones legislativas, porque dice que tiene claros datos de que hubo, a partir justamente de esta inclusión financiera, bancarización durante el gobierno de Frente Amplio, usura. Vamos a escuchar lo que decía. Necesitamos trabajar por una libertad financiera que necesitamos y mucho. Acá asistimos durante 15 años a la entrega por completo al sistema financiero privado de uno de los mayores negocios que hubo en los últimos 15 años del país y que lo entregó un gobierno a los bancos. Yo recién escuchaba a un diputado propinante que venía a hablar que el Club de Bancos Privados estaba en contra de algunos artículos de esta ley. Y claro, ¿cómo no van a estar en contra? ¿Cómo no van a estar en contra si fueron los grandes articuladores y redactores de la ley de inclusión financiera que en momentos como hoy, vaya, si quisiéramos haber avanzado mucho más de lo que avanza esta ley? Vaya, si ya hoy anunciamos también que hoy no solo vamos a votar a favor de estos artículos que nos parecen pocos, sino que en el día de mañana vamos a estar presentando un proyecto de ley que controle la ley de usura. Hoy en este país, en donde después de 15 años y de la obligatoriedad en meter a la gente en la inclusión financiera, fueron armando un corral de ramas en donde hoy una persona que entra al clearing poco más, que es un muerto civil, que el día que se atrasa en la luz, en el agua o en alguna cuota, tiene que salir a cualquier financiera a buscar la plata al precio que se la den para no pasar a ser un muerto en el sistema financiero del Uruguay a precios que los roban. Vamos a dejar un montón de información, seguramente esta discusión la demos en profundidad en el transcurso del articulado. Nosotros tenemos un estudio de cómo de a poco y a través de la ley de bancarización, los propios bancos, que fueron quienes redactaron esta ley de bancarización, fueron llevando y comprando todos los mecanismos del sistema. Y empezamos en donde los que más tienen sí acceden a créditos del 6, del 7, del 8% en dólares y del 30 y pico y 40% en pesos, hasta financieras compradas por los propios bancos, que ellos son los dueños de todo el sistema financiero, que llegan a tener préstamos al día de hoy de 205%. 205%. Eso hoy lo permite la ley en el Uruguay. Y en momentos en donde la gente se quedó sin trabajo, en momentos en donde la gente no tiene para pagar las cosas básicas, que nosotros estemos permitiendo que a los uruguayos más pobres de este país le cobren 205% de interés en pesos, es una aberración. Y hablar y escuchar acá gente que la ley de inclusión financiera es para defender a los trabajadores es la cosa más insólita que he escuchado en este Parlamento. Ahí tenían al diputado Daniel Peña hablando del tema de la libertad financiera contra la bancarización o inclusión financiera del gobierno del Frente Amplio, haciendo denuncias. Obviamente ya hemos dicho que muchas de las prestadoras que aparecen allí terminan perteneciendo a bancos. Creditel es el Banco Santander, OCA no es OCA, OCA es el Banco Itaú, Pronto no es Pronto, Pronto es el Banco Scotiabank Bank. Es decir, son bancos que le ponen su nombre o han comprado estas prestadoras y son las que finalmente están detrás de cada uno de ellas. También habló el Partido Nacional, porque no hemos escuchado al gobierno, Alejo Umpierres, que también, al igual que Ope Pasquet, del Partido Colorado, abonó ese camino del cambio, de la necesidad de cambio, y criticó en este caso sobre todo lo que se había dejado por parte del gobierno Frente Amplista. Endeudamiento, que ha sido pérdida de puestos de trabajo, que ha sido cierre de empresas, que ha sido pérdida de competitividad, es la traducción del mal manejo de la economía. Nadie está vacunado. No vamos a cometer la soberbia de que nosotros estamos vacunados, pero sí lo que creemos es que tenemos que cambiar. Este camino nos conduce al precipicio. Lo que queremos es evitarlo. No podemos ir como el flautista de Hamelin, todos atrás alegremente tras la flauta. Entonces proponemos una regla fiscal, que no es lo mismo que un tope de endeudamiento que tuvo el Uruguay hasta ahora. El tope de endeudamiento era una cifra que se cambió 8 veces, 8 veces, porque como estaba en las mayorías, además, simplemente, por supuesto, siempre para elevarla. Y eso no quiere decir que no se admitan o no se permitan las contingencias. Por supuesto, como la que vivimos, no somos necios. Lo hemos dicho, hasta en algo que ha extrañado a alguien. Ahora sí, ¿saben qué? Es momento de keynesianismo. Hay que aportar, poner y meter dinero del Estado en la sociedad. Porque sería otra discusión aparte muy linda para tenerla. El keynesianismo fue un proceso de pensamiento político-filosófico tendiente a superar la crisis del 29 y después terminó empantanada la crisis del 71 porque todos le dieron a la máquina del gasto público y estaba diseñado para otro contexto. Pero hoy es el contexto de ello. Por supuesto, no vamos a reparar en el déficit fiscal. Se nos va a ir y llegaremos al 7 y llegaremos al 8. Pero no vamos a dejar a los uruguayos a pie. Pero la idea es establecer un compromiso estructural a través de la creación de una regla fiscal que además tenga un comité de un seguimiento de expertos y que además cuando venga una rendición de cuentas, si hay apartamientos, vengan las justificaciones correspondientes y los análisis que permitan evaluarlos. ¿Es declarativo? Bueno, yo lo que les puedo decir es que la experiencia internacional demuestra que los países que tienen regla fiscal establecida son aquellos que observan mejor conducta financiera y que son los países que cuando llegan y pasan la raya abajo les va mejor que los que no tienen regla fiscal. Y yo quiero estar entre los mejores de la clase. Estoy aburrido de estar entre los peores de la clase. Esto va también al marco del funcionamiento de empresas públicas, de la eficiencia del Estado. La plata grande hay que defenderla, pero hay que defenderla chica. Por eso tratamos también de regular y de mejorar el proceso de adquisición de bienes públicos a través de los distintos mecanismos de compra por el Estado. El tema de la posibilidad del referéndum o de la convocatoria a democracia directa, hemos dicho ya que desde Frente Amplio sobre todo se apunta a apoyar aquellas organizaciones que presenten ante la Suprema Corte de Justicia inconstitucionalidades, no tanto al tema de la movilización en busca de tirar la ley a través de un referéndum, por ejemplo. Y esto lo hablábamos con el senador Charles Carrera, coordinador de la bancada de Frente Amplio, que nos decía, estamos lejos de, por lo menos, de esa realidad, de ese aspecto. Ahora, Felipe Carballo, legislador de Frente Amplio, que ustedes saben pertenece a la 711, más allá de que fue elegido por otra lista en este caso, por los acuerdos políticos que se han hecho, marcó que él sería uno de los primeros firmantes, lo dijo en sala. No dijo que la fuerza política Frente Amplio vaya a juntar firmas, pero dijo que sí se ofrecía como ser uno de los firmantes contra esta ley. Quiero decir con mucha tranquilidad, voy a hacer todos los esfuerzos necesarios y me voy a sumar, y acá tienen un firmante para el referéndum, para poner en consideración de la ciudadanía este proyecto de ley, esta ley. Lo sacábamos porque es por ahora es el único legislador que públicamente dentro del Frente Amplio habla que por lo menos sería firmante, no que la fuerza política saldría a buscar firmas contra la ley de urgente consideración. Por ahora ese mecanismo seguramente se estará analizando, se conversará con Tabaré Vázquez, que al parecer desde las redes sociales está muy activo y está en contacto directo con con Miranda y con el Frente Amplio para ver cómo actuar en relación a la ley de urgente conciliación, pero por ahora, por lo menos, el Carballo es el único que se ha presentado como posible firmante de un referéndum que todavía no existe. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, o no existe en la cabeza del Frente Amplio, quiero decir, porque en realidad tiene que existir a partir de que se apruebe la ley todavía no ha sido aprobada. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.